El feminismo es un movimiento social y político nacido a fines del siglo XVIII. El feminismo busca la toma de conciencia sobre la opresión hacia las mujeres y también hacia los hombres en la sociedad dominada por los hombres. El feminismo busca igualar los derechos de los hombres y las mujeres para que haya armonía en la sociedad. La lucha del movimiento feminista empezó hace más de 200 años. Y gracias a esa lucha, las mujeres tenemos cada vez más derechos. Si tu pareja te golpea y la policía lo detiene en vez de sermonearte sobre cómo ser mejor esposa, agradecele a una feminista. Si se te otorga un título después de ir a la universidad en lugar de un mero certificado de haber completado los estudios, agradecele a una feminista. Si podés amamantar a tu bebé en un lugar público y no ser arrestada por eso, agradecele a una feminista. Si te casás y tus derechos humanos y civiles no desaparecen dentro de los derechos de tu esposo, agradecele a una feminista. Si tenés del derecho a no tener relaciones sexuales con tu pareja, agradecele a una feminista. Si tenés derecho a ir al médico sola en vez de ir obligatoriamente acompañada de un hombre de tu familia, agradecele a una feminista. Si tenés derecho a leer los libros que desees, agradecele a una feminista. Si podés escoger ser madre o no cuando vos quieras y no según los dictados de un esposo, agradecele a una feminista. Si podés verte como una humana adulta plena y no como una menor de edad que necesita ser controlada por un hombre, agradecele a una feminista. Detrás de cada derecho conquistado hay una lucha. Sigamos esta lucha para acercarnos a una sociedad cada vez más justa.